This time, I'm going to say a phrase in Spanish at normal speed, so advanced students can try to understand it. Here it is. Pueden tomar sus fotos en el museo siempre y cuando no usen el flash de sus cámaras.